XHUDEM-FM 90.5 Radio UDEM, Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Sexto Piso. Un espacio alternativo de análisis político. Hola, bienvenidos a todos al Sexto Piso, como cada martes, pues este espacio de discusión política. Vamos a hablar un poco de temas nacionales, también vamos a tocar un tema internacional que es bastante interesante. El día de hoy, bueno, pues nos acompañan aquí en cabina, tres personalidades. Empecemos por Juan Carlos, que bueno, pues nos está acompañando aquí para discutir un poco de los temas que ya vamos ahorita a mencionarlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, gracias. ¿Y tú? Pues muy bien, aquí con la invitación un poco de último momento, pero pues bueno. Vamos. Son las mejores esas. Esperemos que así sea. Y bueno, pues también nos acompaña Cintia Marín, que bueno, pues decidió no aparecerse mucho a lo largo de todo el semestre, supongo que porque estaba muy ocupada, bueno, pero aquí se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Pues espero que vengas preparada, algo así me comentaste ahorita aquí afuera del aire, y bueno, esperemos que tenga pues puntos concretos que tocar. Y Ricardo, ya estuviste con nosotros la semana pasada, batallamos para contactarte a lo largo del semestre, tu agenda era algo ocupada, pero bueno, aquí estás con nosotros. Mira, ¿cómo estás? Lo bueno es que aquí estoy. Perfecto, eso es lo interesante. Y bueno, para todos los radioescuchas vamos a tocar temas muy interesantes. Empezaremos hablando un poco de la Conferencia Nacional de Gobernadores que se va a llevar a cabo aquí en Monterrey el día 26 y 27 de esta semana, de hecho, para, bueno, precisamente discutir lo que va a proponer el gobernador Rodrigo Medina acerca de que, bueno, pues cómo procesar a los menores de edad de ciertos delitos, lo quiere, bueno, extender a lo largo de todos los estados. Vamos a discutir también un poco acerca de lo que precisamente ya sucedió en Chihuahua. Otro de los temas del día de hoy va a ser, pues, platicar de lo que está sucediendo en España, sobre todo por este movimiento 15 de mayo que empezó ese preciso día y que fue unos días antes de las elecciones, en las cuales, bueno, pues ya nosotros ya sabemos los resultados. El Partido Popular, bueno, pues avasalló en las diversas elecciones autonómicas y municipales. Y por último vamos también a tocar el tema de lo que está sucediendo actualmente en el Instituto Nacional de Migración. Empezaremos pues discutiendo, platicando un poco acerca de lo que va a suceder esta semana en esta CONAGO. Ricardo, ¿qué nos puedes platicar acerca de esto? Pues la CONAGO siempre es un momento electoral impresionante. Coincide normalmente con estas la agenda electoral. Por supuesto que la agenda electoral, ya lo mencionábamos el programa pasado, es la elección del Estado de México, aquella que nos causaba bostezos. No sé si ya levantó, no sé. Yo parece que ya está un poco mejor, ¿no? Ya empezaron a decirse dos, tres asuntos ahí. Finalmente, creo que la reunión de gobernadores, recordemos que CONAGO surge primero como un cártel de gobernadores para hacerle un frente a Vicente Fox en el inicio de su sexenio. En ese momento ya involucra a gobernadores de los otros partidos políticos y esto lo hace más plural, pero normalmente las reuniones vis a vis con otros del mismo partido, por ejemplo, tienden a ser muy interesantes, tienden a ser agendas que no se revelan a los medios antes, sino que probablemente estaremos escuchándolas el sábado o el domingo cuando haya terminado el evento. Entonces, valdrá mucho la pena ponerle atención a eso. De una vez le podemos poner compromiso para el próximo martes estar hablando del tema, ¿no? Bueno, sobre todo por lo que esperemos que suceda. La discusión aquí, pues yo la abro para aquí en cabina, porque precisamente lo que vamos a intentar más o menos llegar a la conclusión es de que qué tan aceptado será este proyecto que precisamente intenta plantear pues Rodrigo Medina, ¿no? Acerca de pues cómo procesar a estos jóvenes que cometen delitos, a veces impulsados por el narcotráfico o por otras razones. Y fíjate que antes que impulsar el proyecto, otro elemento que quisiera resaltar es el mismo Rodrigo Medina está siendo evaluado en este momento a través del qué tantos gobernadores van a venir, qué tan dispuestos, si mandan algún representante o no, porque recordemos que la misma Beatriz Paredes le quita su apoyo a Rodrigo Medina al final de su gestión. Tendremos que ver cómo es su relación con Humberto Moreira, ahora líder del PRI. Eso también tiene que ser un elemento clave. Hoy decía Reforma en Maquiavelo que precisamente Rodrigo ha andado como loco por todas las oportunidades que ha tenido para visitar estados, para amarrar agenda con los gobernadores. Ya veremos el jueves qué tanto se podrán. La disponibilidad, ¿no? Sobre todas las agendas. Uh-huh. ¿Qué piensas tú, Juan Carlos, acerca de esto? Bueno, me llama la atención inicialmente que lo que hace en ese sentido en nuestro gobernador de Nuevo León es acercarse a la plataforma jerárquica que le corresponde a un político de este tamaño para en esa línea poder negociar a la altura con estas personas, revestirse de un poder que de alguna forma había perdido ante la comunidad local de Nuevo León. Y eso simbólicamente lo coloca en nuestro mundo social simbólico como un evento en donde gente de alto rango y alta legitimidad en el poder están tratando de proponer específicamente nuevas reglamentaciones, nuevas leyes para, en este caso específico, para contrarrestar la criminalidad que se ha venido incrementando en específicamente el estado de Nuevo León, y bueno, así como muy estructural, pero así en cuanto a una visión más ciudadana, más realista, creo que me parece noble y bien intencionado el querer proponer que la gente que está llevando a cabo estas fechorías, que últimamente se ha abierto a rangos de edad mucho más jóvenes, pues me parece bien que en ese sentido los gobernantes traten de responder directamente a las causas que parece ser que están minando a la gobernabilidad. Pero lo que me parece a mí irónico y hasta paradójico es que estamos tratando de extender una red que en sí creo que tiene un agujero. Entonces estamos tratando de pescar supuestamente peces, bueno, en este sentido más peces, pero no nos hemos dado cuenta que está la red rota de manera metafórica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos una impartición de justicia que de alguna forma no está cumpliendo con las expectativas, porque no estamos metiendo a la gente a la cárcel, porque no estamos llegando a tiempo a las escenas del crimen. Entonces, en ese sentido me parece un poquito tópico y superficial. Y bueno, finalmente ellos se acercan a proponer leyes. Y a lo que voy finalmente es que creo que suena muy bien, que se ve como que están haciendo algo, pero ulteriormente creo que no tenemos realmente un sistema, un estado de derecho a nivel local, estatal, que esté llevando finalmente a gente a pagar por crímenes, que cualesquiera que sean los motivos. Claro, claro, sí, yo, bueno, también pienso lo mismo, sobre todo por la impunidad que existe, no solo en este estado, sino en la mayoría de ellos. Aquí sí quiero, bueno, pues dar los teléfonos en cabina para pues recordarle a todos los radioescuchas que este es un espacio de discusión libre y, bueno, se pueden comunicar con nosotros para, en dado caso de que ustedes pues deseen dar algún comentario. El teléfono en cabina es el 83-36-6162 y, bueno, pues pueden dar su opinión. Si están en contra, a favor de lo que estamos discutiendo, bueno, pues eso es precisamente lo que queremos motivar en ustedes. Cinti, ¿vas a comentar algo? Sí, bueno, nada más conforme lo de la reducción de la edad penal. Bueno, pues es importante mencionar que pues tampoco es como una propuesta nueva, ¿no? O sea, no viene solamente pues de lo que está sucediendo ahorita actualmente en nuestra ciudad, en nuestro país. Es una propuesta que ya pues tiene, bueno, desde la en cuestión de la CONAGO, desde la sesión pasada y a nivel local también, de hecho, en legislaturas pasadas pues estaba ese tema. Entonces, bueno, pues a mí lo que me cuestiono es como que, entonces, ¿en dónde está el problema? O sea, ¿es un problema real de, o sea, desde raíz de que en sí todos los jóvenes mexicanos son delincuentes, o ahorita lo están proponiendo como una cuestión pues por la situación o la coyuntura que está viviendo pues nuestro país, ¿no? Yo la verdad considero que pues debe ser como que una política más integral, o sea, no también pues hay muchos factores extras, como por ejemplo, pues no sé, pues las cuestiones meramente pues legales, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar ahí? Los tratados internacionales, México pues tiene tratados internacionales donde menciona que la edad es 18 años, entonces hay una serie de factores que pues deben tomarse en cuenta, pero pues claro, siempre es muy interesante las agendas, como mencionaba Ricardo, aún no conocemos la agenda, solamente las declaraciones que ha dado Rodrigo Medina y Jorge Domene acerca de que esto se va a proponer, y no también no es de este mes, desde meses anteriores lo habían estado mencionando. Y otra cuestión muy interesante que no sé ustedes que mencionen es pues también se quiere proponer, bueno, Nuevo León está con esa temática y la reestructuración de la CONAGO, o sea, para que tengan políticas, digo, sí, bueno, políticas más flexibles, que sea más ágil las conferencias. Bueno, lo rescatable, yo creo que todo esto, y sí quiero también, complementando un poco lo que comenta Cintia, es acerca de esta brecha entre lo como tú comentabas, México puede tener tratados acerca en los cuales precisamente se plasma que bueno, la edad cómo deben de ser tratados, pero yo creo que ya estamos en un punto crítico en el que sí considero que la edad de 17 años a 18, pues ya, o sea, el comportamiento puede ser el mismo. Y el problema es que son castigados de distinta manera y muy distinta, sobre todo porque realmente los juicios cambian totalmente. Bajo este aspecto, ¿qué podría hacerse independientemente de que existan estos? Yo sí estoy de acuerdo en que ahorita los jóvenes tienen un grado de maduración desde edades más tempranas. Sin embargo, no es un problema en esas cuestiones. Yo estaría de acuerdo en la reducción de la edad penal si se llevara como un proceso específico para esos jóvenes. No sé, no la reinserción social, no sé, otro proceso educativo. Bueno, de hecho, el penal es para procesos educativos, ¿no? No estoy tan segura. Pero como un proceso específico, bueno, desde mi punto de vista, se debe respetar la edad de los 18 años, ¿no? Bueno, pero el juego recae en que se está jugando con eso precisamente, con la edad de la... También habría que ver las estadísticas, o sea, bueno, yo sé que las han mencionado últimamente, pero si las vemos no son, digo, sí son... Son duras. Son duras, pero no determinantes, o sea. Mira, yo veo, más que la edad, lo que yo creo que está pasando es que se están topando con que ahora jovencitos de esta edad con armas largas, llegan a una tienda, amedrentan, asaltan, asesinan, bajan a las gentes de sus automóviles, son capaces de accionar, si se les da una previa ahí instrucción sí, hasta un lanzamisiles, o sea, lo tienen que encontrar uno ahí en la Independencia. O sea, yo creo que nos estamos enfrentando a, más que en sí las edades, las grandes masas poblacionales que se están arrojando al espacio público como criminales. Digo, creo que es importante que las piezas arriba se muevan en el ajedrez buscando revertir esa estructura y buscando fortalecerla como hacen todos gobernantes en todo momento. Pero creo que ahora nos estamos enfrentando a una realidad que es importante, que obvio que siempre esté un Estado de Derecho y que exista una impartición de justicia y de meter a la cárcel a quien corresponde. Pero creo que, como muy bien dicen, hay que hacer un análisis mucho más estructural para no estar echándole la culpa a gente de 16, 17, 18 años. Creo que finalmente es irrelevante la edad en cuanto a si tienen 17 o 18, 19. Lo que yo veo es que está alimentando la inseguridad, esta inequidad que se ha exacerbado en los últimos 20 años, 30 años del país, y que sí aparejado con patrones de consumo de droga, con incrementos en el tráfico de armas, con una frontera más difícil de pasar en todo sentido desde el 2001 y los avionazos de los saudíes. Creo que lo que estamos viendo es cambios en la estructura social también desde abajo, y creo que el gobierno, pues como muy natural, está respondiendo y haciendo ver que en el modificar las leyes está la gestión o está la intención desde arriba para tratar de acotar ese y cualquier problema que se presenta que de alguna forma justifiquen a la representación democrática que es la que tenemos. Entonces, Finalmente creo que qué bueno, o sea, finalmente si logran meter a la gente a la cárcel, sean de 16, 17, 18 años, excelente, si están cometiendo un crimen. Creo que habría que hacer un análisis un poquito más profundo para ver por qué ahorita ya 16, 17 años, 20, 21, ya acaba formando parte de esa, yo le llamo masa realmente, de gente desposeída que de forma desesperada buscan una movilidad social que el sistema legítimo no les dio. Entonces, en ese sentido, sin legitimar el sistema es empezar con leyes y llevarlas a cabo en el espacio público y que realmente se enjuicie y se meta a la cárcel a la gente de la edad que sea, perfecto, estaremos viendo que esos movimientos de ajedrez finalmente llevaron a un jaque mate, y se llevó a cabo la impartición de justicia para poco a poco hacerle ver a la población que la ley se respeta y que si no, pagan con su libertad. Bueno, y precisamente el problema radica en eso, en que aunque se intente legitimizar algo por medio de leyes, que bueno, en teoría todos deberíamos de seguirlas, el problema es que el sistema de impartición, yo sí creo mucho eso, pues no castiga como debería, o castiga distinto, o por, no sé, a veces falta de pruebas, algún que otro problema, pues no se enjuicia a quien debería. Esto realmente yo creo que más allá de que si exista la ley o no, es que no se cumple la ley, aun cuando existe, por así, para otros delitos que sí son de mayores de 18, tenemos miles de casos en los cuales pues realmente a la gente no se le enjuicia. ¿Tú qué piensas de esto, Ricardo? La explicación filosófica legal puede ser esa, es en el sentido de que tenemos una situación en la cual el ser humano se siente incentivado a entrar a esos negocios, uno por falta de otras oportunidades que ya se ha mencionado, tanto en lo que mencionabas tú, Cintia, como lo que nos platica Juan Carlos. Por supuesto que ahí está eso sobre la mesa, es cómo puedes tú ofrecer alternativas a jóvenes que se encuentran enfrentados a esta realidad, tanto en el sentido de decir, órale, le entro por 1,500 pesos, o peor aún, no, le entro porque están amenazando a mi familia, porque están rodeando, están transitando las calles de mi colonia y están secuestrándome para que vaya y haga eso o matarán a mi familia. Es que también es una realidad, no solo para las personas que viven en Monterrey, hablemos del otro tema que está conectado, los migrantes, ¿no? Que son una fuente de recursos humanos, y con esto conecto también con el otro elemento, este era el filosófico legal, que sí tenemos ahí que hacer algo respecto, no solo a decir más castigos para que entonces la gente se desincentive, sino que mayor oportunidad de que cuando te atrapen efectivamente te van a sentenciar. El otro elemento es meramente administrativo y también de recursos humanos. Estamos en una guerra, estamos en una situación en la cual está habiendo bajas tanto del lado oficial como del lado del narcotráfico. Lo vimos en Chihuahua hace un par de años. Los adultos caen y alguien tiene que reemplazarlos, ¿no? Ya no hay los matones, los sicarios, como se hacen llamar tan románticamente ellos, que enfrenten estas nuevas conflictos. Y una fuente de recursos humanos, por supuesto, son los migrantes, pero otra muy sencilla son los jóvenes. ¿Qué oportunidad tienen para entrarle? Muchas veces vemos que el ejército los despedaza, al menos desde las partes oficiales. Los soldados llegan y masacran a 15, 16 personas en Tamaulipas, lo acabamos de ver. Bueno, esto no es casualidad, es que son jóvenes que no están entrenados, que se les dan sí los rifles, pero no tienen el entrenamiento que necesitan para realmente enfrentar esa situación. Creo que también tenemos ahí una cuestión de desesperación, tanto del lado del crimen organizado, y por qué no, también del lado del oficial. ¿Quién quiere ser policía? ¿Realmente quiénes le están entrando? No me sorprende tampoco que tengamos una feria aquí del orgullo militar en Sintermex. Hoy quieren inspirar a jóvenes públicas para entrarle al ejército. Oye, se nos están acabando los soldados. ¿De dónde va a salir la nueva generación? Bueno, que no nada balazos, más, ¿no? Eso, sino también legitimar poco a poco una sociedad que se ve cada vez más autoritaria por la falta de gobernabilidad que, no valga la redundancia, sino muy cerca, los gobernadores que se aparejan con la gobernabilidad como contexto y como concepto, no han logrado hacerse entender como los que nos rigen. Porque como no hay leyes efectivas, entonces en ese sentido creo que esto de organizarse a nivel gubernamental y legislar o proponer leyes para ir tras los malos y mantener la hegemonía de la violencia del Estado sobre la población, creo que eso está fallando y que por ende esta alineación de gobernadores buscan legitimar la gobernabilidad al desde arriba, síguenos diciendo que ellos son los que están imperando al poner sobre el espacio público leyes que teóricamente, como muy bien dices, desincentivarán las conductas, bueno, de forma idealista, porque no necesariamente tomar en cuenta esas leyes, y no lo deben hacer necesariamente en cuanto a su elaboración, las realidades estructurales de un país tan desigual que, en el sentido de movilidad social trunca, como lo hemos visto en los últimos años, pues ve esas leyes como una pequeña... Sí, ¿no? Y es, obstáculo que no tiene mucho chiste de brincar. De oportunidad. Si tenemos un 98% de impunidad en nuestro país, pues ponme que me vas a castigar desde los 12 años. ¿Qué oportunidad tienes tú de realmente atraparme, procesarme y sentenciarme? Finalmente es seguirle apostando a más castigos, como si esto fuera realmente a cambiar la conducta del ser humano. Es un micropoder, o sea, como decía Foucault, lo que se busca es que se introyecte la ley, o que se introyecte por lo menos el miedo a la misma, para que a la gente que va dirigida a la ley modifique su conducta. Y bueno, en esa línea es que la modifique hacia lo que el Estado y hacia lo que la ley que se está proponiendo se busque, y que se alineen esos intereses y que teóricamente se vuelva a recuperar la nave, y que podemos ahora sí, de ahí en adelante, hablar de alternativas, como las decías, educativas, eliminando a la militarización del espacio público, pero primero tapando el tumor. En ese sentido no estoy en contra de que se junten y de que propongan leyes. Lo que a mí me encantaría fuera que caminaran desde donde las dicen hasta donde se llevan a cabo los gobernantes. Y sobre todo por el hecho en que se tiran la bolita, no, esto le pertenece a la federación, esto es del orden local, y yo creo que eso también es otro mal de lo que en esta guerra contra el narcotráfico actual, que es el mal de todo esto, problema social en el cual vivimos actualmente, pues no existe una política integral, en que yo creo que esta pues podría ser una, pero yo creo que es una patada de ahogado, con el hecho en que si metemos a la impunidad de por medio, pues no va a servir de nada. No sé qué ibas a comentar. Sí, bueno, por lo que mencionan Mauricio y Ricardo, pues todas estas raíces, ¿no? ¿De dónde viene? Entonces, la propuesta y el hecho de tener jóvenes entre 16 y 18 años, bueno, un alto índice de jóvenes entre esa edad que cometen actos delictivos, pues tiene muchísimas raíces, ¿no? Entonces, yo creo que, defiendo mi postura, o sea, yo creo que no la única solución es solamente, pues, reducir la edad penal. O sea, sino, como mencionaba Mauricio, pues, una serie de políticas integrales, ¿no? Incluso o sea, puede venir a complicar, en bandera política, pues, siempre funciona, ¿no? De que, mayor educación y mayores oportunidades, pero algo real, porque, claro, pues, no lo estamos viendo. Pero tenemos situaciones tan graves como que a los jóvenes, por hacer esos hechos, se les está pagando con droga. Sí, y eso que provoca, sí, ¿no? Adictos que enloquecidos o intoxicados, sí, vuelven a cometer actos para volver a conseguir. Pero también es importante en política entender los simbolismos que cualquier práctica de esta índole conlleva. Entonces, tú te das cuenta que sí, es modificar una ley, pero mandar un mensaje también en el hacer eso y en el camino al mismo. Entonces, sí, se busca simbólicamente lograr imprimir algo en la comunidad. Sí, y es increíble, de verdad, cómo los jóvenes no tienen de verdad noción de lo que hacen, la verdad, pues al mismo tiempo es triste. Todavía estamos chavos. Es triste de que jóvenes entre esa edad no tienen noción de, pues, de los actos que están realizando. Bastante triste la situación, y ahorita, bueno, pues se nos alargó un poquito el tiempo. Vamos a recurrir al corte comercial. También decir el número para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Por favor, comuníquense, recordarles que es un espacio directo para que, bueno, pues si ustedes se ven identificados con alguno de los temas que vamos a tocar o este precisamente que ya estamos discutiendo, pues puedan decirnos su opinión. El número aquí en cabina es el 8336-6162, y bueno, pues regresaremos con ustedes en unos momentos después de este corte comercial. Radio UDEM 90.5. El agua es esencial para la vida. Por eso, empresarios, campesinos, ciudadanos y gobiernos debemos unir esfuerzos para lograr que las futuras generaciones cuenten con ella. Ayudemos a tener ríos limpios, agua potable en todos los hogares, zonas libres de inundaciones y seamos parte del proyecto de agua más importante de México. Todos con agua, Agenda 2030. Con más agua, construimos un México más fuerte. Gobierno Federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El doctor Jorge Valenzuela recomienda: en estos días de calor intenso, recuerda que el vómito y la diarrea pueden rápidamente llevar a los niños a la deshidratación. Si tus hijos presentan vómito o diarrea, llévalos con tu médico o a un centro de salud. Marco presenta a Jerónimo López Ramírez, mejor conocido como Dr. Lacra, uno de los artistas mexicanos con mayor proyección internacional. Deliberadamente provocador, el artista mexicano conjura sus dibujos de tatuajes sobre diversos objetos antiguos, cargados de connotaciones históricas. Ven y conoce la exposición Dr. Lacra a partir del 20 de mayo. Marco, 20 años, por el arte, por ti. Miércoles, entrada libre. ¡Órale, levántate! ¡Vamos a jugar fútbol! No, sigamos viendo la tele. Comemos unas fritangas de esas grasosas. Mejor frutas, con limoncito. Hola, ¿me regalas de tu fruta? Cuando estás sano te pasan cosas chidas. Sigue los 5 pasos. Toma más agua, come más frutas y más verduras. Mídete, muévete más y convive con gente sana como tú. Para tratar la obesidad, acude a tu centro de salud o llama al 01800-267-2583. Un México sano es un México fuerte. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Pues regresamos, muchas gracias por la espera. Vamos a cambiar un poquito las aguas, pues también para abordar los siguientes temas que también son bastante interesantes. Vamos a empezar discutiendo acerca de lo que, bueno, precisamente estas últimas dos semanas ha estado sucediendo en España, relacionado al movimiento que está teniendo pues una parte de la sociedad bastante interesante, que bueno, ellos quieren y proponen ciertos cambios en el sistema estructurales acerca, bueno, pues de motivos como el desempleo que se vive actualmente, como las opciones de vivienda, laboral, de transporte, etcétera, y que también se vincula con lo que sucedió este fin de semana relacionado a las elecciones en autonómicas y municipales, que bueno, pues el Partido Popular, como comenté en un principio, fue el que en su mayoría obtuvo, bueno, pues estas elecciones la mayor ganancia. Todo esto bajo el contexto pues internacional, que pues no quiero decir, pero supongo que también se encuentra bastante relacionado. Cintia, ¿qué nos puedes platicar relacionado a lo que está sucediendo ahorita en España? Bueno, como mencionas, Mauricio, pues usualmente el Partido Obrero, el de Zapatero, pues es el que ha predominado, ¿no?, en la mayoría de las elecciones. Como sabemos, pues España son comunidades autónomas, pues ahí también vemos a un gran problema de división, ¿no?, del país. Y bueno, pues ahorita en las elecciones que se vivieron, muchísimas alcaldías y municipios, pues ganó el Partido Popular. En un principio se dice que pues fue como un voto de castigo para Zapatero por todas estas falta de oportunidades que se vivían, desempleo y demás. Sin embargo, pues también por otro lado vemos levantamientos por parte de los mismos del Partido Socialista, que pues quieren seguir con este régimen. Y bueno, pues ahí también otras cuestiones, no solamente esto, sino también pues movimientos, que también algunos de ellos se dicen que son pues internacionales, perdón. Entonces pues una serie de factores que se están involucrando. Y pues también lo interesante es que pues están a un año de las elecciones generales, entonces pues ahorita hay debate también de cómo Zapatero pues ya no tiene apoyo por parte de la mayoría, se quieren adelantar por la presión que se está viviendo, etcétera. Es que financieramente a España le tocó pagar bueno, no solo España, tenemos casos terribles también. Básicamente la crisis financiera de 2008-2009 le pegó muy, muy duro a España. Siguen sufriendo repercusiones en cuanto a la disponibilidad de presupuesto para gasto social. Recordemos que el ideal europeo siempre había sido este estado benefactor, al menos con mayor o menor medida. Pero el caso es, la crisis financiera los ha obligado, o al menos así se lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, los ha obligado a recortar gastos de una manera brutal. Y obviamente los primeros que los resienten son los jóvenes. Falta de empleo, se está hablando en España de un desempleo por encima del 40% solo en el sector de jóvenes. Eso es brutal para un país, ¿no? Estamos hablando de un país que casi la mitad de su población joven no tiene una oportunidad para desarrollarse profesionalmente, y esto está impactando terriblemente. Eso creo que es uno de los elementos más importantes. No podemos ignorar tampoco la confluencia electoral. Yo me preguntaba este fin de semana qué tanto esta ola no era más electoral en el sentido de castigar a Zapatero y qué tanto se iba a ir desinflando. Creo que siguen estando ahí, siguen estando muy, muy fuertes. Por lo tanto, creo que sí va a terminar siendo un movimiento más sólido y que se va a trascender las elecciones. El otro elemento que quiero mencionar es que nos lo platicaba Sebastián ahí por Facebook hace un rato. Sebastián, le mandamos un saludo, que andan de intercambio en Madrid. El elemento ahí es, también están confluyendo otras inconformidades que no necesariamente tienen una agenda común, que no necesariamente hay un control o un orden secuencial en cuanto a quién va a hablar, de qué va a hablar, de qué se va a manifestar, contra quién. Entonces, en ese momento tenemos una sopa, ¿no? Prácticamente, que resultará muy interesante para analizársele en un futuro. En ese momento no podemos decir, es una protesta de jóvenes desempleados en contra de Zapatero. Quien lo diga creo que se estaría equivocando. Es una confluencia muy, muy interesante, muy rica y difícil de explicar. Sí, porque, bueno, de hecho también los movimientos, al igual que pasó en el Medio Oriente, pues están contagiando, ¿no? Bueno, hoy por la mañana apareció también en Portugal las mismas organizaciones que también pues están levantándose. Bueno, pero considero y creo, porque lo investigué precisamente para el programa, en España sí están un poco más estructurados. Tan es así que bueno, este movimiento tiene por nombre Democracia Real Ya, y que realmente sí tiene unas propuestas bastante concretas. Lo podemos ver ahí en la página de internet que ellos tienen. No recuerdo si fue en Facebook o directamente en una página de internet, pero las propuestas, más allá de solamente ser jóvenes, como tú comentabas, Ricardo, se involucran a más sectores sociales, pero en su mayoría son jóvenes. Eso sí cabe recalcar. Yo también tengo una conocida a quien, por cierto, le mando un saludo a Liliana Rodríguez, que precisamente ella estuvo en esa marcha, bueno, en este movimiento, que bueno, no es marcha, están en la plaza, pero bueno, bastante interesante porque tomó bastantes fotografías y se plasma mucho lo que quieren los jóvenes y no tanto, o sea, así con manifestaciones violentas. Lo que los jóvenes quieren son cosas muy concretas, opciones laborales, opciones de vivienda, que los políticos sobre todo tienen un inciso en el cual hablan de políticos en el que si ellos salen y no están en su lugar de trabajo, bueno, pues se les castigue o no se les pague. Todo esto que, bueno, pues yo comparándolo, haciendo una política comparada, un movimiento social comparado aquí con México, pues no creo que estaríamos muy lejos de también ocuparlo. El problema es que aquí, bueno, al parecer, pues no nos ponemos de acuerdo en hacer este tipo de movimientos, pero yo sí considero que son puntos bastante concretos de lo que hace falta. Otra cosa, y como tú comentabas, Ricardo, es cierto acerca de este estado benefactor y por la misma crisis y por el mismo contexto internacional, sobre todo económico, yo no veo de dónde se les haya salido la imaginación de que puedan lograr todos estos puntos, porque requiere pues un fortalecimiento económico bastante abundante que ahorita no creo que exista en España por el mismo contexto. Mira, para unir un poquito en la crítica esta de que quieren democracia real, que básicamente lo que he estado viendo yo es que es una crítica a la falta de la misma por esta alianza que la gente ve entre el sistema financiero, sistema bancario y un sistema especulador de construcción que llevó a España a una burbuja, que hubo un crecimiento pero muy especulativo y que al derrumbarse nos mostró un desempleo de alrededor del 23-24%. Por otro lado, hablamos del estado benefactor. Y esto se conecta con lo primero que digo, porque finalmente, este neofeudalismo, ¿sí?, estas alianzas en la cúpula del poder, no nada más español, sino como ahorita explicaré si hay tiempo, un poco europeo y mundial, lo que está pasando es de que el dinero de los estados benefactores, ¿sí?, se lo están gastando muchos países para tratar de sanear esas finanzas públicas que están teniendo que están tomando el dinero de la gente para pagarle así a la crisis que gestaron los culpables, siendo los financieros y los banqueros internacionales. Entonces, el estado benefactor se está viniendo desmantelando, no nada más en España, sino que en Escandinavia, que era, y en Francia. Porque hasta cierto punto la migración, como hablamos en el siguiente tema, ya está poniendo en entredicho la capacidad de los sistemas europeos de darle a estos migrantes africanos y árabes de otras partes, de darles un servicio benefactor que alguna vez tuvieron originalmente los europeos. Entonces, por el lado nacional, eso es lo que yo veo. Por el lado de Unión Europea, lo que nos muestra esto es que hay estados periféricos y hay estados centros. Los estados centros son Francia, Alemania, Austria, ¿sí? Y los estados periféricos son los emproblemados ahorita, que han ido a una velocidad muy distinta a la que los del centro. Con esto me refiero a los que están ahorita teniendo un problema de ingobernabilidad, como Grecia, como Portugal, como Irlanda y como España. Y por ahí anda también Italia. Entonces, esto nos demuestra que la Unión Europea está batallando porque los países del centro están teniendo que agarrar dinero de la Unión, dinero de naciones finlandesas, alemanas, para sanear las economías públicas de países no en desarrollo como los latinos, pero sí en desarrollo si lo consideras comparándolo a España con Alemania. Entonces agarran dinero del sector público, ¿sí? Para financiar a estos banqueros, y valga la redundancia, sectores financieros, que hicieron de la especulación, no nada más en la banca y en las apuestas de casino, sino una burbuja especulatoria que sí incrementó la migración, por ejemplo, latinoamericana para echarla a andar, pero una vez que se derrumbó a escala mundial, como bien mencionaste, arrastra a España, arrastra a otros países europeos, y empezamos a darnos cuenta de, primero, los problemas domésticos de cada quien. Segundo, que finalmente la banca internacional y el sistema internacional se lleva de encuentro a los involucrados. Alemania no tanto, porque no metió todo esto. Pero los más neoliberales sí apuestan mucho a esta forma de crecimiento a corto plazo. Entonces, en ese sentido nos hace ver cómo están interconectadas los alcances hasta cierto punto de la Unión Europea, ¿sí?, con los de España, aunque no vayan a la misma velocidad. Y ya finalmente lo que nos enseña es que los desempleos del 10, 15 y 20% no son nada más una característica española, sino que son una realidad estructural de una era moderna que está transitando lentamente a una informativa y de servicios y que cada vez requiere de menos trabajo industrial, y no mencionar de la agrícola. Entonces tú no nomás traes migrantes más baratos para solventar y ahorrar costos, sino que en una era informativa tú has mecanizado y automatizado el trabajo industrial, el cual te tomaste 200 años en preparar. Y por ende los desempleos que estamos viendo no son nada más característicos de España o de Grecia, sino que también los ves en Inglaterra, los ves en Francia, en Alemania no tanto, pero en general, en el mundo occidental, tomando a Europa y Estados Unidos como los principales símbolos de esto, ¿no? Y precisamente hablando relacionado a todo este sistema financiero que, pues sí, a gran causa se debe lo que está sucediendo. En España, en esta página que yo les decía que se tocan puntos muy concretos, hablan precisamente del sistema bancario. Pero no recuerdo así al 100%, pero sí hablan acerca de que precisamente a los bancos en España, en dado caso de que existan, pues que tengan una deuda, como ocurrió con el último problema financiero en el mundo, pues que inmediatamente el gobierno no los sane, sino pasen a formar parte del gobierno para que, bueno, algo así para evitar precisamente, supongo que eso. Y se le llama socialismo, que es lo que hizo Estados Unidos y lo que hizo Inglaterra con Northern Rock y lo que hicieron muchos países como Japón. Los parangones de la libertad y de la democracia liberal. Entonces, es una gran paradoja. Estamos, digo, otra vez seguimos en la parte del diagnóstico, seguimos en la parte del el sistema financiero. Pudimos ver que después de la crisis, como dices tú, Juan Carlos, socializó la deuda, ¿no? Y trató de privatizar las ganancias, de desentenderse un poco de las repercusiones, de las consecuencias, y esto evidentemente está provocando un descontento global, como tú lo dices, en España se está reflejando, pero seguramente vamos a ver repercusiones de esto. Pero pudiéramos pasar también a la parte de soluciones, ver finalmente este tipo de crisis lo que provoca o lo que obliga a los políticos es a pensar, a tener creatividad, a tener imaginación. ¿Seremos capaces de tenerla? Digo, aquí pudiéramos aventurar soluciones de corto, mediano, largo plazo para poder enfrentar primero un descontento terrible que lo van a tener que absorber electoralmente, lo van a tener que absorber de cualquier manera, pero finalmente, ¿cómo hacemos para regresar a una ola de prosperidad? La crisis no es de valores humanos, es de virtudes. Porque como dicen los estoicos, hablando de filosofía legal, lo más racional es lo más obvio que tienes que legislar. ¿Y eso qué es? Entonces eso quiere decir que si tú estás teniendo esos abusos neofeudales a esa escala de alianzas entre Estado, corporaciones, sistemas financieros y medios de comunicación, lo que está pidiendo la gente en España es democracia, en el sentido de que la deuda soberana que suele traer a los estados a las rodillas es lo que está teniendo que hacer que se desmantele el estado benefactor y que las redes que estaban sosteniendo a los desempleados, bueno, no de 20%, pero de sí posiblemente de un dígito. O sea, se están gastando el dinero porque pues ya, no están aplicando... Ya daban 11, ¿no? De cualquier manera. Ya era un desempleo grande. Ya andaban en 10, 11%. Sí, pero ya se volaron la barda 20. Sí. A lo que voy simple y sencillamente, como aquí Rodrigo Medina, no aplican la ley. Tampoco en Europa. En ese caso, la gente no fue a la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que dice la gente? Democracia quiere decir que la gente manda. Y finalmente, si la gente está diciendo que hay que enjuiciar a los responsables de esta crisis financiera... Que si no puedes meter a la cárcel en Estados Unidos a los Madoff o a la gente que allá se encargan en Estados Unidos, sí puedes por lo menos a la gente que en España le toca estar a cargo de esa parte de la banca y las finanzas internacionales que son responsables en esa parte fraccionada de haber, no nada más, o sea, no mandaron esa gente toda al 20% de desempleo. Como ahorita dije, una parte es estructural por el hecho de que estamos en una era informativa que requiere de menos trabajos manuales. Entonces necesitamos desatar la ira de la sociedad, que caigan las grandes cabezas y entonces una vez que ya socamos toda la ira, empezamos a trabajar en soluciones. No. Porque también ese es el peligro, yo creo. Es decir, el maldito banquero que se robó todo, finalmente el banquero forma parte de un sistema en el cual todos estamos involucrados, ¿no? Es excesivo consumismo. No. ¿Cuánto le metemos en el grado más personal a nuestra tarjeta de crédito? No, claro. No estoy eximiendo a los banqueros. Lo que estoy diciendo es no que se desate la ira, que se haga la democracia real, en el sentido de que a la gente se le escuche, que la gente ya se dio cuenta que hasta cierto punto los culpables de por lo menos el mugrero financiero sí tienen nombres. ¿Sí? Y se llaman Juan Carlos, Ricardo Martínez, Mauricio. Se llaman Quintia, los ¿no? capitanes, también. Se llaman los capitanes. Si yo tuviera un banco, posiblemente fuera responsable. Se llaman los capitanes del sector financiero y bancario internacional, en el cual a España se le ha fraccionado una parte. La democracia en ese sentido quiere decir que la gente dice, quiero que se haga justicia. ¿Cómo? Metiendo a la cárcel a la gente que le corresponde. Para yo creerte que hay gobernabilidad y por ende creer en la democracia. Y de ahí poder decir, bueno, podemos echar a andar otra vez la nación y podemos trabajar con la confianza de que el desempleo bajará, no nada más porque se arreglan las finanzas, sino porque poco a poco habrá una confianza en la ciudadanía que se incentivará a trabajar para otra vez hablar de una nación unida que está trabajando democráticamente a un fin en conjunto. Bueno, pero es mera utopía, ¿no? Yo es lo que creo, suponiendo porque ya podríamos considerar que mundialmente ha sucedido por reiteración de veces, ¿no? En Estados Unidos y que pegó con lo que tú estás comentando, pues tiempo después en la Unión Europea y aquí en México, pues ya también tuvimos esta ola de todo un sistema, el cual, pues en cierto punto todos formamos parte, pero sí, también considero que deben existir estos capitanes. Fíjate, no es casualidad quienes están siendo enviados a los organismos internacionales. José Ángel Gurría en la OCDE, este mismo, se me fue en la perica, Ortiz, el que estaba en el Banco de México. Guillermo Ortiz, también ahora suena Agustín Carstens para el FMI, ¿no? Los mexicanos que ya saben cómo lidiar con las crisis y con la ira de los... El catarro. Pero son las mismas personas. Es como cuando Robert Rubin sale del gobierno y se mete a Goldman Sachs. Y cuando regresa al gobierno. Por eso, ¿dónde va a surgir la imaginación, la creatividad, para que esto no sea nada más, ahí les va un poquito de aspirina, pelense un poquito, vamos a meter a la cárcel a los 3-4 villanos y que esto siga igual? Es que no es cuestión de imaginación, ya están las leyes. Creo que hay que llevarlas a cabo. Paradójicamente, en el caso europeo, también se están circunventando esas de forma ilegal. Entonces, te doy un ejemplo de por qué. Pero es que fíjate, las leyes finalmente va a ser lo que ya están diciéndoles desde el Fondo Monetario Internacional. Recorta el gasto, punto. Y eso va eventualmente a resolverse. La gente se va a regresar cuando se canse, se va a regresar a su casa, va a aceptar que ahora tiene el 50% del poder adquisitivo que tenía y todos contentos. Mira, te voy a dar un ejemplo. Alemania, que he dicho ahorita que no es un país que cayó porque no se abrió totalmente de forma neoliberal como otras economías. Entonces, no es casualidad que es una que está bien, bien estructurada en su sociedad. Pero hubo un caso de evasión de impuestos de altos funcionarios alemanes en la provincia de Liechtenstein, que es un reino que está al sur, entre Suiza, Francia y Alemania. Y se descubrió un CD, tipo los WikiLeaks, donde salieron nombres de gente que estaba evadiendo impuestos. Y se les metió a la cárcel el día siguiente en Alemania. No a todos, pero se metieron a la cárcel a 4, 5, 6, 7, 8 pelados de buen peso. Pues ni le digas a García Luna. Eso es lo que necesitamos. Si hablan de leyes, eso es lo que necesitamos. O sea, la imaginación nos llevó a la ley, la razón nos llevó a estructurarla como lo más apropiado para la razón y para la civilización. No es cuestión de guerra, no es cuestión de ira. Por eso yo digo que legalizan la droga en este país y hasta cierto punto se puede legitimar una conducta ilegal. En el caso europeo no es lo mismo, no hablo como analogía, pero lo puntualizo y ya me callo con el hecho de que si no hay leyes aquí, en China o en Suiza, no hay democracia. Porque finalmente el Estado de Derecho es lo que te da a ti la confianza de creer que el poder que depositaste en tus representantes está siendo bien resguardado y por ende reproducido para todos. El problema precisamente recae en cuando esas personas que tú eliges por medio de la democracia hacen lo que, bueno, pues ya ha sucedido por reiteración de veces. Pues ya nos quedan alrededor de 10 minutos, entonces yo creo que pues nada más para discutir un tema bastante interesante acerca de lo que sucedió estas últimas semanas en el Instituto Nacional de Migración, con todos estos cambios, por lo que se descubrió acerca del trato a los migrantes y de los funcionarios públicos de la institución, las sanciones correspondientes y sobre todo con lo último que ha salido en el tema precisamente el día de ayer, si mal no recuerdo, acerca de que, bueno, pues ya hasta existe la posibilidad de lo que tanto nos quejamos nosotros como mexicanos que nos hizo Estados Unidos, pues hacerlo precisamente con Guatemala. Ricardo, ¿qué nos puede explicar acerca de sobre todo lo relacionado a las sanciones y todo lo que ha acontecido? Creo que finalmente tenemos ahí varios elementos, ¿no? Pero me concentraré en uno y espero que los demás vayan surgiendo. Hay un cambio en el timón, sale esta mujer Cecilia, se me fue su apellido, tengo un rato queriéndome recordar, pero sí me acuerdo del que entró, Cecilia Romo, que quería, Romero. Quería irse a dirigir el PAN, finalmente no pudo, coincide con la crisis de los 72 migrantes que son encontrados muertos en Tamaulipas, y hay un cambio, ¿no? Finalmente entra Salvador Beltrán, coincide la entrada de Salvador Beltrán primero con una alerta grandísima de que el Instituto Nacional de Migración no está solo en la situación de decir no me estoy dando cuenta, sino que está abiertamente involucrado en la participación del tráfico de seres humanos y con el crimen organizado para el reclutamiento voluntario o involuntario para lo que estamos viendo, ¿no? El conflicto, decía que estaba lo conectado. El asunto es, se empiezan a encontrar ciertas conductas extrañas, que lo extraño es que no los hayan encontrado antes, pero finalmente se están encontrando estas situaciones, se hace una remoción, se propone una rotación de los líderes regionales y se hace también un aseguramiento de personas que estaban en esas situaciones, ¿no? Lo que estoy hablando es personas que ya van a estar eventualmente siendo procesadas legalmente para responder por conductas inadecuadas, incluso penales. El elemento central aquí es cómo es posible que una presidencia que tiene 6 años, bueno, 5 hasta este momento, hablando del crimen organizado, que no se haya dado cuenta de la parte humana, ¿no? De la parte, por un lado, el reclutamiento de centroamericanos por parte de los Zetas en toda la ruta que llega desde Chiapas hasta por todo el Golfo, hasta Tamaulipas. Estamos hablando también de un negocio muy redituable que es el tráfico de seres humanos hacia Estados Unidos. Estamos hablando nuevamente de una agenda que desde el norte habían señalado el tráfico de seres humanos, la migración de indocumentados. Es un tema de terrorismo, es un tema que queremos poner como prioridad. Durante todo el sexenio de Vicente Fox y buena parte del de Felipe Calderón, nunca entendimos la relación entre tráfico humano, crimen organizado y narcotráfico, y le podemos agregar tráfico de armas, ¿no? Son los ingredientes que componen la situación en la que nos encontramos. ¿Cómo es posible que hasta 2011 Felipe Calderón o Blake Mora, como lo queramos mencionar según el responsable que pensemos que es, ¿cómo es posible que hasta ahora están reaccionando a esto, ¿no? Y tú dices, construir un muro, pues terrible decisión, pero finalmente están reaccionando, mal bien están reaccionando. ¿Por qué no reaccionan antes? Sí. Me quedo yo pensando, ¿qué pasó en el Instituto Nacional de Migración en todo este tiempo que no reaccionaron a la obvia conexión tráfico de seres humanos con tráfico de drogas? Bueno, como tú mencionas, pues ese reclutamiento de personas es obvio, ¿no? Pero, bueno, otra cuestión que también yo estaba leyendo ahorita es la competencia de la persecución. O sea, eso también no se tenía claro quién iba a perseguir a los migrantes y todo. Y pues ahorita como salió la nueva la ley de migración, en donde ya se supone que se va a tener pues una mayor regulación de a quién le compete perseguir, que los migrantes ya no van a hacer crímenes, que eso me parece que estaba desde tiempo anterior. Y pues todas estas nuevas reformas y cambios que traen. Pero eso, por parte de Blake. Eso precisamente, el que hasta el día de ayer, si mal no recuerdo, fue cuando Felipe Calderón lanza el decreto, es precisamente lo más notorio, de que no existía la menor idea de lo que se estaban metiendo con la guerra en el narcotráfico. Si estamos hablando de tráfico de armas de norte a sur y tráfico de inmigrantes de sur a norte, y que se conectan y hacen lo que, bueno, son las líneas del crimen organizado en su materia humana, pues es precisamente algo totalmente ilógico si hasta el día de hoy, 5 años después de este sexenio, de que inició la guerra, y que ya había existido, sobre todo, bueno, indicios desde el gobierno de Fox, que hasta ahorita decidan hacer algo con esto. Y todavía peor, yo no estaba muy familiarizado con que existían ahí tráfico de influencias con los migrantes, pero ya estamos hablando de que precisamente se está haciendo lo que se realizó con el ejército para que dejara de ser aquí el ejército en México durante la Revolución Mexicana, el gran ícono del cacicazgo mexicano. Rotar para que no existan vínculos es... Acuérdense que la base del Estado, de la Nación-Estado, es una frontera bien delimitada, desde los tiempos de que se creó el concepto. Entonces, si tú tienes una frontera porosa, es un síntoma de ingobernabilidad, hasta cierto punto. Entonces, aquí nos muestra varias cosas. Por un lado, que se ha incrementado el tráfico de personas, que las fronteras están incrementalmente también más porosas, y que vemos ahora que más gente institucionalizada, legal, está participando como cuerpo delictivo para traficar personas, armas y droga a través de estas fronteras que, repito, están porosas en un estado que muestra signos de ingobernabilidad. En ese sentido, lo que yo veo es que posiblemente esté habiendo una presión directa o indirecta de Estados Unidos para hacer algo en Centroamérica, dado que el problema no nada más es la migración y el robo de trabajos teóricamente en México o en Estados Unidos, sino la ingobernabilidad se ha estado moviendo a Centroamérica. Ya Guatemala entró una región PETAN en estado de sitio, literal, ¿sí? Se levantó el estado de derecho temporal, ¿sí? Los Estados Unidos están asustados con el tráfico de personas, pero también con el ir y venir de grupos como la Mara Salvatrucha, uh-huh, que traen consigo granadas, armas largas, y quién sabe qué más otras cosas, entre ellos posiblemente el terrorismo. Es que en este mundo paranoico que ya incluye todo, como en una canasta de Amazon donde metes todos los libros que quieres, sales y pagas. Es que yo recuerdo desde 2005 se está hablando de caibiles en Tamaulipas. Yo creo, ¿cómo es posible que no lo relacionen? Digo, por eso sigo necio con ese tema, ¿no? Pero lo que sí tenemos enfrente es la posibilidad de estados controlados por el narcotráfico, por los Zetas, en este caso de Guatemala, Nicaragua también, El Salvador también, son casos muy, muy reales, ya no estamos hablando de ciencia ficción. Que creo que sí, como dices tú, Juan Carlos, levantó las antenas de Estados Unidos, y probablemente México nuevamente, otra vez, está reaccionando a la agenda de Estados Unidos, ya sea con una valla, ya sea con un instituto de migración más fortalecido. Finalmente, sí vamos a tener un problema real en el sur si esto sigue creciendo, ¿no? ¿Y sabes por qué creo que lo que dices es cierto? Porque en ese sentido, el pragmatismo de sellar esa frontera como de lugar, ya sea por nuestra decisión o porque estamos siendo presionados, como posiblemente nos presionaron para militarizar, creo que se vuelve imperante, y que aunque cuando la gente se despierte y se acuerden que hace un año estábamos criticando la muralla o dos, pues nos vamos a comer la lengua. Entonces, en ese sentido, creo que el pragmatismo es lo que está imperando para esa decisión de cerrar posiblemente con una barda esa frontera centroamericana. Entonces, como te digo, estoy de acuerdo contigo, no hay que leer entre líneas, hay que ponerlo, hay una presión por parte de Estados Unidos, y creo que si queremos hablar de gobernabilidad, cerrándolo con el primer tema de leyes, necesitamos una autonomía, empezamos a tener que tomar decisiones por nosotros y para nosotros los mexicanos, no necesariamente en detrimento de Estados Unidos, tomando en cuenta la simbiosis histórica, comercial y cultural que hay con ellos, pero tomando nuestras propias decisiones. Si no, no habrá seguridad en esas fronteras, no podremos arreglar nuestros problemas domésticos, y seguiremos importando y a su vez exportando problemas alrededor del oro. Poner un muro no va a resolver nada, ¿no? Es como decir, vamos a... Me recuerda mucho cuando visitaba al presidente de Nuevo León y pavimentaban, ¿no? Y ponían bardas afuera de la colonia Independencia para que no viera cuando fueran a pasar. Eso pero no resuelve el problema. Finalmente, el país más poderoso militarmente hablando pone bardas y no resuelve su problema. ¿Qué nos hace pensar que México sí lo va a poder hacer? Bueno, pero independientemente de eso, suponiendo que así sea y que se tenga la ilusión y que existe una presión de Estados Unidos, hay que también mencionar que es una incongruencia de parte de ellos, sobre todo por la operación que salió hace 2 meses, Rápido y Furioso. O sea, cerramos la frontera, pero soltamos las armas. Y, ay, no, pero que por aquel lado no entren los migrantes, pues, ¿no? ¿Verdad? Exacto, pero seamos maquiavélicos un poco. Ellos tienen un tratado de libre comercio con nosotros. Eso puede explicarnos por qué de alguna forma está militarizado este país. Chivo expiatorio la droga. Y por otro lado, se busca una estabilidad en México para que el patio trasero de Estados Unidos realmente sirva como un país digno para las inversiones y para el tráfico de personas y de cualquier cosa de forma legal. Entonces, en ese sentido, es mejor poner una muralla al sur de México que al sur de Estados Unidos. Porque tú incluís a un país que, como te digo, no somos hermanos, pero tenemos una historia con ellos y un tratado de libre comercio y... Pues, obviamente, muchos pero intereses. Pero ¿por qué mejor no un plan Marshall para recuperar Centroamérica? Oye, detona la economía de Centroamérica para que haya nuevamente alternativas. Qué extraño cómo se conectan los temas, ¿no? Pero es el tema uno con el tema tres. Es si tú ignoras a Centroamérica y pones un muro tratando de fingir que no, en México no tenemos ese problema, finalmente llegas a la misma conclusión. Los centroamericanos encontrarán la manera, así sea en lanchas, pero van a seguir avanzando. Y lo ignoraron. O sea, lo ignoraron y el plan Marshall no lo hacen. Lo hicieron en Europa porque iba a haber ganancia geopolítica y económica. En Centroamérica no hay nada más que bananas. Y ahora que están viendo el problema de la inseguridad, sí, ahora sí nos preocupamos por la Centroamérica, como ahora se están preocupando por Sudamérica y México, cuando ya empezaron a quitar un poquito la presión de Medio Oriente y de Asia Central por todo lo que hemos venido viviendo con el gobierno de Obama. Entonces Bush se desentendió completamente de lo que era el sur de la frontera hasta que tronó la piña. Pues allá, y ahí vamos nosotros, ¿no? Corriendo a desentendernos del sur también. Bueno, desafortunadamente, pues ya nos queda un minuto. Se nos acabó el tiempo. Nos hubiera gustado tener más tiempo para seguir discutiendo pues este tema que se tornaba también bastante interesante. Quiero agradecer a todos los radioescuchas por estar aquí con nosotros en estas discusiones que fueron pues bastante interesantes. También, bueno, agradecer a Cintia, Juan Carlos, Ricardo, y bueno, pues recordarles que el Sexto Piso va a estar hasta el siguiente semestre. Y bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Sexto Piso. Un espacio alternativo de análisis político. Radio.